We party like a bitch, no pain. I don't remember when I was on chain. 잔을 채워 건배 브르르 주화처럼 okay. 내 회사보다 돈이 많든 가가 나야 okay. Showtime 와 누가 왔는지 우린 폭탄 줄을 만들지 힘 좀 줘서 머리부터 발끝까지 갈 때까지가 우린 잘로는 안 굳기 쌓여 챙기고 한 모금 적시고 정신이 나갈 때까지 all night long 여자들인 게 low 나타면 let me know 119에 전화 걸어 우린 바바바 선글라스를 더 구매해 안 친한 놈들의 악수에 무관심 차가워 헛기침 하게 눈웃음 한 방에 니어친 유혹해 박수 세례받아 우리들의 존재 everywhere 영화 속 주인공 that's me 그만 보아 입마주머니 빠지지 않지만 절대 빼지 않지 난리 난리 나 우린 잘 빠진 안 굳기 스타일 챙기고 한 모금 적시고 와 신발이 bling bling 머리부터 발끝까지 사치 사치 사치 yeah. 저녁부터 아침까지 자치 자치 자치 yeah. Días, gentecita bonita, no sé si me escucho, a ver, espérenme, ¿sí me escucho? Ah, sí, ya. Bueno, ahora sí, estamos iniciando la semana, hoy es lunes primero de septiembre del 2018, ya casi se nos acaba el año, ay, Dios mío, ¿cómo pasó tan rápido? Digo, no es raro que la semana se pase bien rápido, pero rayos, el año ya se nos pasó, ya casi estamos en noviembre y ya casi nos toca el pan, los tamales, y los tamalitos de diciembre y la comida y eso, ¿verdad? Es lo único que me pone de buen humor hoy lunes. Hace rato me preguntó Estefanía que si había alguna dinámica en mente. Realmente estoy pensando qué rayos hacer de dinámica, De hecho, si te diste cuenta, empecé con canciones un poquito agresivas. Bling Bling, Taeyeon con Stress. Ahorita les voy a poner Idol, Bitburger, The Rose, Vix. Pero estoy poniendo canciones muy agresivas, lo que denota que es lunes y no tengo ganas de nada y no tengo ganas de pensar y no quiero trabajar y quiero estar en mi cama escuchando chinos. Es una reproducción infinita de chinos, pero bueno, ese es otro tema. Pues bueno, les agradezco a todas las personas que están por aquí, que vinieron a acompañarme el día de hoy. Vamos a ver, Anani Marzan, Estefanía Pineda, Lilia Zaragoza, mi querida Cis Alejandra Sánchez, Elizabeth Castilla, que ya están chambeando. También por acá está Damaris Bean. Caray, es octubre, no, discúlpenme, esto quedó grabado para la posteridad. Primero de octubre del 2018. No, no escuchaste mal, yo soy la que es lunes, ¿sabes? No puedo con mi vida, lo siento. Ay, me disculpan. Ya me estoy riendo hasta de nervios, oigan. No, esto no se puede, así no se puede, caray. A ver. ¿Qué canción puse el último? Bueno, si ustedes tienen alguna dinámica en mente, coméntenme, yo los hago sufrir, que diga yo, les hago segunda y pues la ponemos a andar, como sea. El chiste es no dormirnos, el chiste es no aburrirnos, el chiste es pasárnosla bien, tener una mañana pues amena, como no. Un lunes rockero, dice Estefanía. Luego me mandan a la fregada con mi lunes rockero. El otro día también hice la dinámica de rock el lunes. Y nada más como 3 personas participaron. Y fue así como de, es lunes, es mucha música para mí. Entonces, pues sí, igual si tú quieres solicitarme canciones, Estefanía, te las pongo. Pero no sé los demás qué opinen. Si quieren escuchar un poquito más de música rock, pues podemos hacerlo, chance sí. Si no, pues ya saben que tenemos por la noche los martes, de 8 a 10. Es noche de, ahí sí seguramente podemos hacer un especial de puro rock. Otra cosa, les estaba comentando que para esta semana quería hacer un especial de fans. Es noche de fans, de fangirls. En este caso mujeres, porque pues casi no ha habido hombres por la noche, entonces pues ni cómo invitarlos, ¿verdad? Y aunque los invite, pues se entiende que de repente hay algunas situaciones que no te dejan conectarte. Entonces, pues bueno, estaba pensando posponer un momento, una semana más probablemente, el especial de Es Noche de Fangirls, para plantearlo un poquito bien, porque justo el viernes que estaba transmitiendo Mari se me ocurrió que a lo mejor era muy buena idea meter la idea de los fanfics, algo así como un Ravel o one shot, menos de 1,000 palabras o 1,000 palabras como máximo, para que pues si ustedes les gusta esto de la escritura y quieren compartirlo, pues lo hagan, ¿no? También es válido. Creo que voy a adoptar la idea de hacer 2 programas, transmisiones por semana. Yeah. Oh, Rayos, lo siento, me tuve que desconectar un momentito, por eso no me gusta transmitir los lunes, hay mucho trabajo. Pues no, por el momento no hay ninguna dinámica, Mari, Nani, Estefanía. Sus tres pedidos son de lo que sean, de lo que ustedes gusten, yo se los voy a poner. Pero les comentaba que si ustedes quieren hacer alguna solicitud, no, Estefanía, no puedo hacerlo de las canciones con el mismo nombre, porque esa es una dinámica que ya hice, y aparte esa es otra dinámica que está haciendo DJ Mari. Entonces, pues bueno, eso tiene que seguirlo ahí en su programa, ¿sale? Sus solicitudes pues las pueden dejar, ya saben, en la barrita de pedidos, ahí yo los estaría siguiendo, estaría poniéndole sus canciones. Y pues es que no se me ocurre qué dinámica puedo hacerles. Ya saben que a mí me gusta hacerla sufrir. Y aparte, pues también, sí, sigo con mi reproducción masiva ahorita que lo está diciendo Mari. Estaba escuchando Animas versión Visual Pack. Oigan, qué decepción, ¿no? O sea, no decepción, sigue siendo video. Pero es como un super duper versión 2, versión Animas. Igual de caliente, igual de dibujosa. Y me engañaron, ¿no? O sea, fue como un Visual Pack. Yo esperaba acá los morros bien bailadores, pero no, salieron con un video de dibujitos, y pues está bien, ¿no? Digo, se agradece, así no te distraen tanto de estarlo viendo cuando reproduces, porque no puedes quitarle los ojos de encima. Pero bueno, canciones buenas para el trabajo, pues no sé cuáles sean. Godín Time, oigan, sí, ya tiene mucho que no hacemos eso de nuestra hora Godín, con eso de los cambios de horario, pero pues al final igual sigo entrando y pues no preparo nada, ¿verdad? Pero pues, ¿qué le hacemos? Canciones nivel Godín, pues yo pondría algo como Tonight de Big Bang. A ver, vamos a buscarla después para ponerla en lista. De hecho, les había comentado que ya tenía a Idol con Nicki Minaj en lista, The Voice Keeper, Beatboard Girl Right Now y The Rose con Candy. Pero, pues no sé si a ustedes les gustan, digo, a mí me gustan. A ver. Bueno, no sé, como sea. Siguiendo con el tema de. Ese no es el. Sí, Mari, sí es el MV original. O sea, estoy suponiendo que va a haber dos versiones de Animals. Que ya fue la que vimos, la versión animada, y que pudiera haber una versión con ellos bailando, un dance version, no lo sé. Para el que fueron a Macao fue para el que grabaron, con Rake, ¿sí? Ese va a salir hasta el 8 de octubre. Entonces, ese hasta ahorita no vamos a saber nada hasta el 8 de octubre, que se libere ya todo el álbum, ¿sale? Ya, es lo último que voy a decir de Super Junior. Esta semana vamos a tener recreo con Suyu para que nos vengan a acompañar a Mari y a mí el sábado, 5 de la tarde, hora del centro de México. Vamos a estar chismeando de Animals y del comeback, ¿verdad? ¿Cómo no? Si no han escuchado el último programa, recreo con Suyu, les recuerdo que está ya en la página de Station, ahí lo pueden encontrar. Se van a descoser de risa. Yo lo volví a escuchar y me dio mucha risa. No porque sea simple, sino porque no sé qué nos pasó ese día, Mari. Ese día nos pasó algo. Y pues bueno, como les estaba diciendo, ahora sí. Ay, chanfle, me pediste opciones live. Bueno, ni modo, ahorita las busco. La dinámica del martes para Es Noche de Fangirls se va a posponer, porque voy a trabajar en una segunda parte de las rolas sexys a pedido de Estefanía, y algunas canciones que me faltaron por poner. Entonces mañana 8 de la noche estaríamos haciendo la segunda parte de música sexy, y hasta la siguiente semana estaríamos con el programa transmisión de Es Noche de Fangirls, y las estaba invitando a que si ustedes querían compartir un pequeño escrito, ya sea fanfic, carta, lo que ustedes quieran, lo podemos transmitir, ¿sale? Entonces no se les olvide, para las personas que ya lo tengan y quieran enviármelo de una vez para ir armando la transmisión, pueden mandármelo por mis redes sociales, que en este caso sería Facebook, mensaje vía inbox, o bien un mensaje privado aquí en el chat, y para las personas que tienen mi WhatsApp, pues por ahí también me lo pueden mandar, ¿ok? Entonces, les recuerdo, mañana seguimos con una segunda parte de Música Sexy por la noche, de martes de 10 a 8, es noche de... Y para la siguiente semana estaremos haciendo el Es Noche de Fangirls. Entonces, para que si quieren apoyar, aportar alguna carta, algún pequeñito shot, bravo, lo que ustedes gusten, pues lo pueden hacer, ¿no? Es mente abierta, así es que yo no les voy a poner ningún pero, nada más que obviamente no... Ah, no, pero ya es de noche, ¿no? Entonces sí pueden utilizar palabras fuertes. Sí, ahora sí, una segunda parte, bien. A ver, pues ya, vámonos entonces con Idol. La versión Fit Nicki Minaj de BTS, The Voice Keeper. The Voice Espacio / Keeper, así se llama la canción. Bitburger Right Now, The Rose Candy. Y pues yo regreso con sus pedidos. Vayan pensándole qué quieren hacer, oigan. No me dejen a mí morir solo en el intento, es lunes. ¿Sale? Bye. 널 아프게 하는 것들 콕콕 찔러보는 애들 어깨 춤이 빙빙 맴돌면서 널 지킬게 두들두들 대는 것도 가끔 돌아지는 것도 마냥 좋은 걸 나 지금 이 자리 지킬게 머리가 지끈지끈해 술이 슬쩍 너가 눈길만 쳐도 넘치는 도파민 빈둥빈둥돼 친구들은 비웃비웃해 다른 것들에는 집중이 안돼 와우 정신 못 차리고 난 problem 나갔다면 나도 모르겠어 너 보고 일선 피하게 돼 내 시선 와 싫어도 부끄러워 죽겠어 wow, wow, 오늘도 난 고민 고민 누가 이렇게도 누구누구보다 내가 훨씬 날 테니까 돌고 돌며 감기는 alright 달콤한 난 입마저 녹아서 사라지네 oh no 끊임없는 입맞춤 부탁한 너의 반응 I wanna make you soft Should you spend the rhyme 아껴주고 싶지만 맘이 없어가는 난 hold on hold on hold on You look so good Come on baby Your taste is so good Just like candy on my lips So good If you want me I can take it slow 손에 꽉 너를 쥐고 남김없이 춤추고 Untertal 시간이 더 갈수록 그림이 작아지는 Your spine Yeah 되돌릴 수 없는 time 허무해질 걱정해 Baby let's take it slow Don't wanna go too fast 이미 늦은 것 같아 너무 앞서 나간 난 Go on, go on, go on Yeah. 이별이 무서워. So what? So what? 널 처음 만난 순간이 그리워. No more. No more. 그저 아픔에 서툰 걸 피하고 싶은 걸. Come on. 질질 끄는 성격. Say no. 차가운 입술로 널 얼어붙게 하는 나나나. Take my soul, take my heart, babe. Tell me if you get this 사랑. Yeah. 그대로 그대로 그대로 그대로 멈춰 멈춰 멈춰 멈춰 해. Cause I can't stop thinking about you, girl. 싶어. Cause I can't stop. 자존심은 바닥에 있는 걸. 아냐 그건 아니야. 아냐 그건 아니야. 그래. 적부터 난 존재감이 없었지. 주목을 받은 적 단 한 번도 없어. 뒤지마 하지마 그저 죽는 만큼만 그저 그런 삶인 걸 정해놔버렸어. 그림자도 다시 날 패배자의 어둠 안에 가두지. Pues ya regresé, chicos. Si ustedes pensaban que me había ido, que me había escapado porque quité el intro hace un ratito, no, no me fui, aquí estoy. Solamente estaba arreglando algunos asuntillos y entre esos asuntillos pues estaba platicando con alguien, ¿verdad que sí? Sí, aquí andamos platicando un asunto que nos anda fallando por ahí el internet. Bueno, pues ya vieron, aquí Exi me va a estar acompañando un ratito, entonces aprovechenlo, hágale todo el bullying que quieran, que digo, no es cierto, no te creías. Oye, no. No, ya más bullying ya no. No, ya no. Ando traumado. Ya me voy. ¿A qué vine? Sí. Mínimo para que nos escuchen un ratito y se desestresen, digo, no va a ser una transmisión de locos por el K-pop, ya no se alcanza a hacer, pero pues sí, queremos que nos escuchen un ratito, sobre todo a él. Sí, de hecho, tenemos, de hecho, el viernes, ¿verdad? Tenemos pensado transmitir hoy, locos, por el tiempo. Pero de hecho, tú me habías dicho que ibas a tener más trabajo, porque pues como es lunes, es inicio de semana, se te carga más el trabajo. Entonces, habíamos concordado en que hoy va a ser mi programa como tal y mañana vamos a hacer nuestro programa de Locos por el K-Pop, pero no sé, tú me estás diciendo que Doku al parecer sí va a transmitir mañana, entonces es posible que entremos de 4 a 5 y media ¿Sí? Mañana. Sí. Y de ahí el jueves o el horario normal Yo el miércoles a lo mejor transmito en la mañana mi programa normal. Si es que no entra Doku, no sé cómo andan sus horarios, pues, ¿no? Ya la verdad no sé de cómo andamos. No, es que andamos todos con estos detalles de clima y problemas personales. Bueno, no problemas, no quiero llamarlo problemas a todos, porque realmente son situaciones. No sabemos ni qué onda, entonces no son cosas que podamos platicar, que podamos decir, oye, fíjate que dentro de 2 semanas voy a faltar. Pues no, ¿verdad? Porque no se saben. Entonces, pues por eso de repente a veces no encuentran a alguien, o yo no tengo nada preparado y tengo que entrar, y a veces pues no tengo mucho que ofrecerles. Entonces, pues así está la situación. Si mañana igual no entrara Doki por alguna razón, ¿podríamos entrar en la mañana o un...? No, sí, yo voy a estar al pendiente desde la mañana igual para ver, para checar si entra o no entra, y si no entra, pues entramos nosotros directamente. Ahorita quería hacer publicación también de eso ayer, pero dije, no, si entra Doctor, no, mejor no quiero ilusionar a la gente y que al final la dejemos, pues, ahí esperando por nosotros. Pues sí. Entonces, pues sí, no, son cosas que no se pueden medir, premeditar, sobre todo cuando se trata de la situación laboral y estudiantil de alguien. Entonces, pues ahí nomás para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, vamos a ver qué personas estamos por el día de hoy. Aquí hoy tenemos a muy poquitas personas. Saludos a Estefanía Pineda, a Elizabeth Castillo, a Lupita Murillo, a Alejandra Sánchez, nuestra querida DJ Mari. Saludos para Nani Marzán. Y saludos para ti, Corpi. Yay, pues para ti también, Eduardo XD. Ah, es que entré con mi cuenta de Facebook, lo siento, ahorita la cambio. Ah, está bien, no creo que haya problema por eso. Entonces, pues bueno, los dejé con un bloque súper largo. Si se dieron cuenta, apareció de repente la canción con la que iba a entrar, y la tuve que quitar porque pues estaba viendo qué íbamos a hacer. Como tal, pues Exi me va a estar acompañando un ratito aquí mínimo para no sentirnos tan solos y abandonados. Me está salvando él a mí. No, sí, está bien, no te preocupes. Puedo estar hasta, ¿qué será? 12 y media. ¿Cómo está la una aproximadamente? Uh-huh. ¿Tú te vas a ocupar a la una o qué hora te vas? Yo me voy hasta las 2. Ah, entonces puedo hasta la una. Ah, bueno, como gustes, que no te comprometas y eso. Y eso, que no se note mi preocupación, ¿eh? Y pues, no, bueno. No se nota, nadie lo notó. No, pues para que veas, yo soy bien preocupativa, ¿eh? Yo sí me preocupo por los demás, ¿cómo no? Sí, de hecho sí, la verdad, tengo que reconocer eso, que ya sí se preocupa por los demás. Y es en serio, ¿eh? Neta. Entonces, no se dejen llevar porque soy bien bien corajuda, que no me gusta que me estén exigiendo pedidos. Soy buena onda en el fondo y como galletitas, y ofrezco galletitas, ¿sabes? Ofrezco galletitas. Yo quiero unas con café, por favor. Ay, un cafezazo para la mañana. Oye, ¿tú sí te acuerdas cuando en la mañana transmitía Kiomisis? Que ay, venía cómo olvidar a Kiomisis. Ajá, venía alguien y a todos nos ofrecía café. Era café. Ajá. Virtual. ¿No te acuerdas quién era? No, la verdad no. Es que das cuenta que a veces solo entraba a escuchar, pero no más escuchaba Kiyomisis, pero no interactuaba mucho en el chat, simplemente escuchaba Kiyomisis. Uh-huh. Oh, pues bueno. Y de vez en cuando más entraba para pedir canciones. Uh-huh. Pues bueno, no sé por qué me acordé ahorita de eso, pero hubo un tiempo que en la mañana, 9 de la mañana, estaban transmitiendo aquí en la radio. Y entraba una persona a ofrecer café digital, entonces mandaba los emojis o imágenes de café. Y era diferente, ¿eh? Sí, era diferente. Pues, no, la verdad no sé quién haya sido. Había un chavo que se llama, ¿cómo le decía? Era muy fan de B1A4. No recuerdo su nombre, no es Gabo, o sea, tiene otro nombre. Este chavo. No sé quién. No me acuerdo, pero él también mandaba muchos GIFs. ¿O no habrá sido Yasharlin? La verdad no me acuerdo. No sé, no, o sea, Yash sí mandaba muchos. Yash lo identificas porque siempre pedía las canciones que nadie pedía. O sea, tenía un muy buen conocimiento de música general, de K-pop. Pero de ahí en fuera, de los únicos hombres que me acuerdo, En teoría eran Kiri, el abuelo. El abuelo que anda en clase, yo supongo ahorita, porque no creo que esté mandando por aquí. Bueno. Hola. No, la verdad es que no me acuerdo quién sea. Ay, creo que estamos perdiendo a Corpi, la verdad es que ya la hice escuchar, no sé por qué. Pero en fin, vamos a checar los horarios, a ver cómo están por acá abajo. No sé por qué siguen apareciendo mis horarios de Music Band de 3 a 5, cuando yo informé desde hace mucho que iba a estar en la mañana. Por acá. Lo siento, me tuve que perder un momentito. No te preocupes. Sí, los dejamos con música, ¿no? Sí, ¿en qué película? ¿En qué canción más tú? ¿Qué pedido llevas de todos los que tienes? Me quedé con Soji, Shinbi y Chunda, y Soyeon, con Wotin, EXID Up and Down, Psy New Face, Highlight Please Don't Be Sad, Day 6 Breaking Down, no sé qué quieres que ponga. Hay una canción que me gusta mucho de EXID, se llama Feel Good, no me acuerdo. Pero busca la canción remix, no sé si la tengas por ahí. Hay que alegrar la mañana, es lunes, hay que empezar con Tokio esta semana. Sí, no tengo la versión remix, pero sí puedo buscarla. A buscarla entonces. Entonces vamos a ponerles tres canciones y la solicitud de EXID. Sí, claro. ¿Y qué te parece si cuántos pedidos te faltan de los que acabas de poner? ¿Los que pusieron? ¿Ya los terminaste? No, uno, dos. Okay. A ver, sin las tres canciones de ahorita serían tres canciones nada más. Uh-huh. Okay. Entonces, déjame entrar con mi cuenta normal. Déjame digi evolucionar. Estoy entrando. A ver. Sí, para poder primero cerrar pedidos y ya que se acaban las canciones, y ahorita los reabrimos para pedir otra, para hacer una dinámica. Ah, okay, perfecto, me parece muy bien. Les digo que me viene a salvar. Yo estoy toda seca, el lunes tengo trabajo y no pienso nada, y aquí viene con todo, caray. Pues es que hay que empezar la semana bien, porque si empiezas todo aburrido, se te va a hacer muy largo el día. Y no, peor si es lunes. No empecé aburrida, empecé con trabajo. Y el trabajo es malo para mí. Yo soy una persona que no le gusta trabajar. Soy mala para acatar órdenes. El avionazo. Bueno, ya vamos a escuchar música. Vámonos pues, nos dejamos. Vámonos. 내가 시켜보니 영시 영영부 조금된 마음이 홀린 듯이 이끌린 눈부신 와우 사람이냐고 아니 옳시다 이거 봐봐 눈을 맞춰야 눈이 맞아 지금 작업하는 거냐고 솔직히 yes 그래 yes oh yes 궁합이 떠든지 살살 맞춰볼까나 말하지 않아도 알아 맞춰볼까나 알면 병이야 어서 나를 따 너의 맥주병이야 니네 뽕이야 너의 맘 나의 맘 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 낯선 여자 Baby, Y bueno, estamos de regreso con ustedes. Aquí acabamos de escuchar la canción de Feel Good, de remix de este del grupo XIT. La verdad es que esa canción y la canción que de hecho estaba comentando a Corpio ahorita de Will.i.am con Psy, que se llama Rock and Roll, son de, creo que las canciones que más me gustan a mí. Creo que si me pidieran qué canción escucharía toda la vida serían esas dos, porque no sé, nunca me han dejado de gustar. Es como la vieja confiable. Exactamente, algo así. Entonces, bueno, a mí sí, a mí, yo cuando la escucho como que me activa, no sé, me sacan, ¿cómo te diría yo? No algo malo, porque si no ya sé cómo piensas tú y vas a empezar con lo de las varitas. No, yo no, es lunes. Ya supéralo. Ah, bueno. Ya supéralo. Yo todavía me acuerdo. Yo apenas iba a decir que ibas a sacar el fuá, pero tú saliste con eso y, o sea... Sí, el fuá, me saca el fuá, eso. Es que estaba buscando de buscar una palabra que tú no interpretaras y asociaras con otra cosa. Sí, a ver, permíteme tantito, Xvi. Ok. Sigue hablando. Y bueno... Ok, a ver, personitas, ¿qué tal? Hagan presencia, aparecense por aquí, manden sus GIFs. Hoy por ser lunes no aplicamos las reglas de la radio, no se preocupen, nadie nos va a ver más que nosotros, y nosotros no nos vamos a decir a nadie. Así que pues, hagan su spam. Ahorita ponemos una canción que a todos les guste y que a todos va a sacar su zona de confort por un ratito para que se activen. Por aquí ya se fue, creo que Lupita Murillo no anda de tener mucho trabajo. Chivis Lee hoy no anda por aquí, siempre anda muy presente aunque tenga trabajo. Bueno, le recordamos los horarios de Locos por el K-Pop. Esta semana, por dos semanas que no transmitimos, vamos a transmitir doble capítulo. Estamos checando si es el día de mañana de 10 a 12 el día. En tanto, Doku no sabemos si se va a hacer presente. Si no, se va a hacer más tarde, de 4 a 5 y media. El jueves, recuerden que es de 10 a 12. Mi programa se supone que era hoy de 10 a 12. Porque ya les he dado muchos curoseando. Y me ha mandado sus audios. La verdad, han sido muy buenos, y hay otra personita que me está ayudando a editar. La verdad están quedando muy chidos. Cuando los escuchen les va a gustar todo. así anuncio mi entrada. Ah, ok, está no bien. ¿Qué les estabas diciendo? Le estaba comentando de los horarios y lo que les debo yo de los mis programas. Es que haz de cuenta que yo tengo... Bueno, le dije a Mimi, de hecho es un proyecto que tenemos los dos. Se supone que esos iban a ser podcast míos, pero la verdad como ando muy perdido con eso de que no sé cómo se hace bien o está bien estructurado un podcast. Entonces se nos ocurrió que, por ejemplo, se hicieran unos curioseando. Por ejemplo, Mimi busca la información de un grupo y busca cosas curiosas de él y las platica y esto, y entonces me manda los audios, yo los edito, les pongo les pongo algo mío, y aparte hay otra persona que me ayuda ahí a hacer la edición, y ya después ya los presento aquí como tal. Nada más presenté uno, el de VIP, de hecho falta el de GOT7, falta el de UKIS y falta el de Beast. Entonces ya les debo tres cruceando. Se supone que hoy los iba a presentar todos, pero pues así como estoy, no se pudo. Entonces, a lo mejor el miércoles cuando tenga programa, a lo mejor ahí sí voy a respetar el horario que tendieron anteriormente, de 3 a 5 de la tarde. Voy a avisar ante todo mi público para que todos estén al pendiente y estén presentes. Bueno, yo te iba a decir que si chance no tenías, me los puedes mandar y igual yo los puedo poner, porque si hay ratos en los que de repente, ya ves, ahorita me desaparezco y no puedo hablar, entonces sería bueno dejarles algo así. De hecho, también yo tenía pensado manejar el formato podcast para la radio, pero de repente, del tipo de dinámicas que manejo, sí se requiere más el que me estén hablando. Entonces, antes Alex Step sí hacía algo de, bueno, hacía lo de la adivina la canción. Pero era mucho eso, porque adivíname esta, ¿no? Y pasaba un minuto y ya después es como que te daba la respuesta al final. Entonces dije, no es muy buena esa opción. Pero él, bueno, lo hacía y al parecer pues algunos me gustaba, otros como que nomás los aburría. Es que depende del radio escucha también. Entonces, si el radio escucha no es proactivo, pues vale. Afortunadamente, sí, ahorita en la mañana tenemos godines proactivos, entonces, bien, chicos. Godines proactivos. Sí, de hecho, acá se nos fue una godina, se fue Lupita. No sé si Chivis entró. No, Chivis no. ¿No ha entrado? No. ¿No anda perdida en el por ahí? Anda ocupadilla todavía. Bueno, pues ya la estaremos esperando por aquí. ¿Ya terminaste de pasar todas las cancioncitas? No, me faltan tres y de hecho coloqué la que pediste, Rock and Roll Baby. Rock and Roll Baby. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, sí, ya está, de hecho. entonces, si quieres pongo las últimas tres y ya vamos con tu dinámica. Ok, sí, está bien. Okay. Vamos a escuchar estas canciones y ya regresamos. Muy bien, bye, bye. If time can wait, then I can't wait. Let's not hesitate. Let's celebrate. If time can wait, then I can't wait. Let's not hesitate. Let's celebrate. Celebrate. Crazy, don't worry. We drink till our vision get blurry. Body get hotter than curry. Shit's on fire like burn it up. Shit so loud like turn it up. Everybody came, they turned up. Shit so high, we turned up. If time can wait, then I can't wait. Let's not hesitate. Let's celebrate. If time can wait, then I can't wait. Let's not hesitate. Let's celebrate. 고개도 yeah. No, yeah, 너무 답하고는 내 아들은 무너져내 yeah. 이끄내시는 한숨이 내 맘을 찢어 난 날 빛이 될게 그림자가 더 좋은 이제 그 천사 같은 얼굴에 작은 상처 하나도 너에게 생기지 않기를 원해 너의 슬픔조차도 나에게 모두 맡겼으면 해 Please be 좀 코리의 마음을 take up 용감하게 the cold on no limit 지금 앞에 나 hold up 코와 가득 꿈이 다시 나이 Stop the party up, party up. 사람은 더 있고 오늘도 용문 않고 파리 정케 색깔만 다른 카케를 지켜 지금 바람 빠진 이마 하루 가마대 혹해 또 봐주 굳이 너 봐주 Get up, kick it, give me just a bit 내가 오늘 한 술에 태워 김이 너무 너 この 세계も 星空 De regreso con ustedes. Ay, vaya, que se siente que es un lunes de trabajo. La verdad es que la gente ya anda muy ocupadita el día de hoy. Queríamos hacer una dinámica bastante divertida, pero no sé si se vaya a lograr. Ustedes díganos a ver qué pasa. La cosa está así, miren, para que se ganen ahora sus canciones, sus pedidos, van a entrar a mi página de Facebook. Recuerden que me encuentran como XDRKM o arroba XDDJ. Y bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver qué imagen acabo de publicar. Quien encuentre y publique acá en el chat de pedidos qué personaje es, se gana un pedido. Entonces, ya les estoy dejando aquí mi página, ya les estoy dejando el link para que entren y vean a qué personaje puse. Oye, un pedido. Contesto no. Correcto. Un pedido no, un bloque. Un bloque para que se activen. Tres canciones. Ah, ok. ¿Sale? Ok, un bloque. Porque ella lo pidió un bloque. Y porque soy bien consentidor, pues un bloque va. Ah, ya estamos. Y un bloque. Un bloque de canciones. Entonces, vayan y entren a mi página de Facebook y vean qué personaje acabo de publicar. Díganme quién es acá a través del chat de pedidos. Y bueno, otra cosa que andamos platicando por aquí es que estamos preparando un especial para estas fechas de que nos vienen para Día de Muertos. Estén al pendiente de la radio porque vamos a estar aquí promocionando ese día. Estamos pensando en que vamos a traer a todos los DJs que todavía conforman K-Mix y vamos a traer del inframundo a otra personita. Entonces, estén al pendiente, no se nos pierdan tanto, por favor. Sí. Y bueno, ¿qué más tienes el día de hoy, Tukopi? ¿Tú que no andas tan...? Que tengo hueva. aparte de eso. Trabajo. De eso. ¿Trabajo? Pues no sé, ahorita vamos a ver si funciona la dinámica, si nos pueden ayudar andando un poquito activos. Recuerden, hay que irse a la página de Exi, ya les dejamos los enlaces en los dos chats, para que se hagan su bloquecito de pedidos. Ya viendo si es Furola o no, pues ya... Acá ya me llegó el like de Lilia Zaragoza en mi página, pero necesito que Lilia... ¡Ay! Oye, ya respondió. Sí, ya Estefanía te ganó. Sí, es Groot. Es Groot, pero es Baby Groot, ¿eh? Es Baby Groot. ¿Se la valemos? Groot es el grandote. Sí, porque no hay que valérsela. Así que... ¿tienes el de aplausos por ahí para ponérselo? ¿Cómo? ¿Tienes el sonido de aplausos de ahí para ponérselo? Sí. ¡Yay! ¡Felicidades! Te acabas de ganar un bloque de pedidos de tres canciones. Así que colócanos qué canciones quieres aquí en la barrita de pedidos, por favor. Y en un momento más las vas a escuchar. Uh-huh. A ver. Ahí está. Ponga sus pedidos, Estefanía. En el siguiente bloque los estaríamos colocando. Y oye, se me pasaba. Fíjate que te estaba diciendo, bueno, ya te había dicho también que estoy manejando una transmisión por la noche y lo que tenía pensado originalmente hacer era hacer un programa dedicado a fanboys. Pero como no tenía, como no tenía mucho apoyo de fanboys, están perdidos. Otra vez. Hay que hacer mucha publicidad para que la gente se entere. Entonces, nada más. ¿Qué te parece si me acompañas el martes en la noche si puedes, de 8 a 10? Ay. Pero no de esta semana, más o menos nos ubicamos por ahí en una semana que puedas, para que tú lideres el asunto del fanboyeo intenso. No, ay, sí te fallo, mujer. No se puede. Todo, no, es que casi la mayor parte de la semana llego hasta las 9:30, cuarto para las 10 a mi casa. No, ya sé, lo hacemos más noche. Ah, sí, si quieres, no te preocupes. Entramos a las 10 y terminamos a las 12, noche. A la medianoche. Sí, a las 12. Sí, pues de hecho antes había programas a esa hora. Oye. Todavía me acuerdo que Chayito transmitía de 12 a 1 de la mañana. A 1 de la mañana, sí. Y todavía tenía gente, no manches. Sí. Qué buena. Yo me quedaba. Yo sí me quedaba. Yo también me llegué a quedar varias veces. Estefanía, Carnival de Game, ya te la puse. ¿La quieres volver a escuchar entonces? Digo, por si no la llegaste a escuchar, dime y te la vuelvo a poner. Ay. Okay. Vamos. Mientras coloco una rolita en lo que tenía de ella. Sale, vámonos con EXID, Alice, y ya regresamos. Oh, 미안한데? 미안하다 내가 내 다시 없다매 또 멈춘 것처럼 것처럼 우리 둘만 남은 이 밤 LA 살지 못했던 New World Mystery Estamos de regreso con ustedes. Por aquí a Estefanía le hace falta uno. ¿O ya hizo, ya no, completó ya los tres? Sí, ya los tres. ¿Ya? Cambió Carnival por Apple de Okay, perfecto. Y bueno, ahora ay, ya se me está yendo la onda. Acabo de publicar otra imagen en mi cuenta de Facebook. Vayan ahí y díganos quién es ese pachoncito amigo. Oye, recuerden que... Termina, ahorita te digo. Me cortaste la inspiración, ya ni me acuerdo qué iba a decir. Es que iba a comentar un dato curioso. ¿Tú sabes? Ah, sí, dime. ¿Tú sabes si el pato, el graznido de un pato hace o no hace eco? ¿El graznido de un pato? Ajá, ¿hace o no hace eco? Yo digo que no hace eco. Pues bueno, hasta hace poco se pensaba que el cuac de los patos no generaba un eco. Pero hace unos años un profesor, Trevor Cox, del Centro de Investigación Acústica de la Universidad de Salford en el Reino Unido, pues ya demostró que sí generan eco los cuacs de los patos, porque pues alcanzó a registrar el graznido y mediante una cámara de reverberación, y pues sí se escuchó. Nada que ver. Mira, qué dato curioso. La verdad es que no sabía. Nada que... Pero es interesante. Yo la verdad es que esos datos curiosos a mí sí me llaman la atención. Y la verdad es que, pues si tú te pones a pensar en eso, dices, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, aquí te va otro. ¿Son ciegos o no los murciélagos? Tengo entendido que sí, pero ellos se logran, bueno, ellos creo que por ondas, algo así que ellos emiten. Tienes logran parte de Sí. Ajá. Hacen, okay. Bueno, no ando tan mal. No ando tan mal en cultura general. Puedo ir a escape perfecto para ganarme cosas. De hecho, utilizan la radio radiofrecuencia, ¿no? Radiocolocación se le llama, algo así. Pero ajá, no, los murciélagos no son ciegos. Tienen una vista limitada, ecolocalización es lo que utilizan ellos. Es un sistema uh-huh. llamado ecolocalización, que es como un radar, ¿no? Y pues, a pesar de que no están completamente ciegos, se utilizan más su sistema para localizar y capturar presas. Sí, más o menos había algo por el estilo. Ok. ¿Los microondas pueden producir cáncer? Sí. Sí, por la radiación que emiten de las ondas, ¿no? Infrarrojas, algo así. Pues dice aquí que es falso, no sé por qué, pero dice que es falso. ¡No! Yo he entendido que sí. De hecho, una ocasión me acuerdo que me llegué a parar en el microondas enfrente mientras estaban... hacían unas palomitas y después de que terminó me dio la cabeza horrible. Por las microondas, sí. O sea, no sé qué a cuál nivel o a qué grado alteran, pero sí creo que lo que hace la conjugación de las microondas más los elementos que tú utilizas para calentar es lo que producen las mutaciones. O sea, por ejemplo, pongamos el vasito de Maruchan. Ajá. Dicen que el vaso contiene algunos compuestos que al momento de calentarse por las microondas se liberan y es lo que producen enfermedades, en este caso el cáncer. Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo tenía entendido que sí, pero pues, si es que es falso, entonces ese dato está mal. Pues sí. Yo creo, no sé, quién sabe. Oye, aquí Cintia no respondió a través del chat. Oye, espera, ¿quién respondió primero? Porque acá ya me apareció el mensaje de... Lilia. Pero espera, es que acá el de Cinta ya tiene un minuto de haberse publicado. Pero, y Lilia tiene aquí hace unos segundos, entonces ¿a quién le hacemos caso? Pero ¿dónde se suponía que tenían que contestar? Aquí en el chat, ¿no? Ah, sí, en el chat, sí, no, tiene pues razón, ya tiene razón, un punto. Lo lamento, Cintia, te acabas de perder el bloque, la respuesta era a través del chat de pedidos, entonces, pues se la validamos a Lilia Zaragoza. ¡Felicidades, Jay! Entrele este con sus pedidos. Es cuando están los aplausos. Ah, sí, aplausos, ¿dónde están? Aquí, ¡yay! ¡Hey! Iba a poner el sonido sexy. Ah, el sonido sexy. Oye, sí están participando en la dinámica, okay. Entonces vamos a seguir con ella, ¿te parece? Sí. Ok, sí, está bien. Muchas gracias, Cintia, por contestarme acá a través de mi página. Pero recuerda que la respuesta es a través del chat de pedidos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más ibas a decir? O ya pasamos con canciones. Sí, ya vámonos con el pedido de Estefanía. De hecho, ya están en orden. Y okay. Pues bueno, ahorita vemos qué otra dinámica podemos hacerle. Es que, ¿sabes por qué comenté lo de los datos curiosos? Porque estaba pensando si íbamos a poder hacer la dinámica del falso o verdadero, para que también se ganaran una canción. Es un poquito más sencillo que el de ponerle las imágenes. Entonces, ese valdría por canción y el de las imágenes que colocas en Facebook por bloque. ¿Te parece? Ok, sí, me parece bien. Ok. Entonces, vamos a escuchar este bloque de pedidos y ya regresamos. Ahora sí, déjame decir, no, ya, no lo apagues siento, el micro. Discúlpeme, me siento fatal. Recuerden que están en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ahí entras tú. Ya lo dije. Se te ya cortó. Volvemos. Ay. 나도 원해 더 이상은 부정할 수는 없어 힘들어도 나는 계속 아닌 척해 근데 거의 불가능해졌어 나도 정말 그리고 싶어 girl But I'm really thinking that we shouldn't girl Until it's just the two of us There won't be any reason to hide 좋은 대로 가자 난 둘이만 있으면 그때는 내가 변신하니까 문을 잠그고 제대로 보여줄게 girl 그때는 헐크처럼 힘을 쓸게 girl 말할 때 못한 내 입술이 tasty by me yummy 지금 나 어떤 대답해줘 want me love me Do, do, do, do. 우린 손을 잡고 넘지 못할 산을 밟고 boy 이리저리 춤을 추고 있어 넌 이제 처음처럼 나를 보지 못하지 이제 나랑 떨어질 수 없어 4, 3, 2, 1 말할 땐 못한 내 입술이 tasty by me You're so good yummy 지금 나 어때 뭔가도 조금 지금 모자랐죠 밝아 오면 먼저 너의 연락을 확인했던 그날의 시작이 나를 온기 가득히 감싸고 yeah. 예쁘게 입고 내게 던 de vuelta por aquí. Acabo de postear otra imagen en mi página. Algo le está rechinando. Algo le está rechinando por ahí. ¿A mí? Sí, algo te está rechinando. No. Sí, te lo juro. No. Sí. ¿En serio no? Ah, bueno, entonces no. Hoy te rechinó. Bueno, a ver, síguele. A ver, ¿ya? Creo que ya. Sí, sí, no está rechinando nada. Sí, te lo juro que sí. Bueno, lo vas a escuchar en la repetición. Ah, ¡ay, rechinó! No. ¡Rechinó! ¡Ah, ya sé por qué! Ya. Es que te tapa no. El sonido. Ajá, ¿ya no rechina nada? No. ¿Ah, tú estás grabando esta cosa? Sí. Ah, avísenme. Siempre los grabo, hombre. Pues por algo te dije lo del podcast, caray. No, no sabía, lo siento. Ok, acabo de colocar ya la tercera imagen en mi página. Recuerden que tienen que buscarla y adivinar qué puse. Recuerden que su respuesta tiene que ser en el chat de pedidos. Por ahí mandamos un saludo a Lu, que anda por aquí. Hola, Lu. Hola. Gracias por estar presente. Gracias por venir. Nos alegra mucho. Nos alegra mucho estar que estés aquí el día de hoy. Así es. ¿Y qué más? Cuéntanos los datos curiosos que tienes por ahí tú, Oscar. Ok, les puse en el chat de pedidos dato que si era cierto o falso por un pedido. Quien se llevó el pedido fue Estefanía, obviamente. Y el asunto está así: cierto o falso, los nachos fueron inventados por un hombre llamado Nacho. Pues bueno, ya Estefanía nos colocó la respuesta y sí, los nachos sí tienen origen mexicano, obviamente, y pues fueron inventados por un hombre llamado Nacho. Ahí va la historia, cómo está el asunto. La historia cuenta que en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en un pequeño restaurante llamado El Moderno, llegaron varias esposas de militares estadounidenses después de haber cerrado el restaurante. Entonces, el mesero, Ignacio Anaya, les preparó ingeniosamente un platillo con lo poco que tenía disponible, totopos y queso. Entonces, Estefanía se llevó su canción y nos pidió, pues, View, obviamente, hora de spam, View, vamos a ponerlo de una vez. Y por acá este Exit también me dio un dato curioso sobre las trenzas de la princesa Leia. ¿Quieres comentarlo o lo leo? Mejor léelo tú porque yo no me sé expresar muy bien en ese aspecto. Ah, bueno, dice. En una entrevista de George Lucas con la revista Time, el director aclaró que el verdadero origen de los moños de Leia, o sea, las trencitas que trae alrededor de la cabeza, pues bueno, el director buscaba un estilo diferente, que no estuviera relacionado con la moda de la época, y lo encontró... ¡Oh, qué ruido! Lo encontró al buscar en la historia algún peinado que llevaran las mujeres fuertes y guerreras. En 1977, antes del estreno de la película, este es un comentario que hizo él, trabajé muy duro en crear algo diferente para Leia, que no fuera parte de la moda actual. Lo que logramos fue un estilo inspirado en las mujeres revolucionarias de México en la época de Pancho Villa. Poco tiempo después, los moños, de Leia se convirtieron en algo muy popular y la gente comenzó a preguntarse de dónde habían salido. Entonces ya saben, las trencitas de la princesa Leia en la película de Star Wars, el episodio 4, A New Hope, pues están basados en las mujeres revolucionarias, en las adelitas o soldaderas de la revolución. Pues ellas usaban sombreros, vestían con ropas tradicionales, participando al mismo tiempo como soldados, cocineras o enfermeras. No llevaban moños como tal, pero pues sí es muy común ver unas trenzas alrededor de la cabeza o de cada lado de la cabeza, que de hecho quien las llevaba era también Frida Kahlo, ¿no? Pero no era como tal la modificación que se hizo para la princesa Leia. Sí, fue muy interesante yo en esa ocasión cuando encontré eso porque me sorprendí, o sea, algo tan simple que hubo en ese tiempo y que fue tan popular con una simple película por el simple hecho de que una mujer derrotara o ayudara a derrocar un imperio, es como si las adelitas derrocaran al poder de en aquel entonces de México, que estaba ¿cómo se dice? Dejando pobres a los pobres o más pobres a los pobres. Pues sí. Muy bien, Estefanía también ya colocó la respuesta sobre la película, ya nos puso ahí que es El viaje de Chihiro. Uh-huh. Y pues, así es, esa respuesta correcta, Carl. ¿Sí? Sí, acá me había dicho, nada más había comentado, bueno, dio su like, pero creo que no entendió de la bueno, si tenía que colocar la respuesta o no, pero luego si nos está escuchando, preciosa, tienes que colocar, bueno, yo coloco una imagen y tienes que colocar la respuesta en el chat de pedidos. Ahorita ya Estefanía se ganó su bloque de tres canciones y ya acá Corpi ya terminó de dar los cruces, entonces vamos a escuchar las canciones que se nos viene View para hacer spam un ratito y desbloquearnos del modo Godín. Mira, dice Estefanía, si se me toma, le cedo el bloque a Lu. ¿Se podrá? Sí, sí, podemos cederle el bloque de pedidos a Lu, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Si ella dice que pues lo quiere ceder, entonces, Lu, échanos un bloque de tres canciones por ahí si nos está escuchando. Perfecto. Y ahora te la colocamos. Muy bien, vamos a escuchar entonces In Fact, Nanana, Great Guys, Illusion, Super Junior, Animals. Ahora sí ya la podemos poner porque el día de ayer se estrenó el video. Oh my god, no se olviden que el sábado a las 5 de la tarde vamos a tener Recreo con Suyo para que vengan a acompañarnos a Mari y a mí. Y después de Animals vamos a estar escuchando a View, Very Important, You, The Beast. Ahora sí, vamos con la música. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Vámonos pues. No, 아무것도 모른 채로 날 손을 잡아주었고, 위험하고 불안한 내 마음속에 들어와 있어. 공허했던 나의 하루를

시트 비웠어 애태울 일 없어 상상을 잃어 일루션 여유주를 멀고 소원을 들어줘 내가 만드는 픽션 깨질 듯 깨지지 않나 꿈인 듯 꿈 같지 않나 눈을 뜨면 다시 보게 될 거야 새롭게 태어난 너 일루션 일루션 눈부셔 눈부셔 어쩌면 이건 꿈일지도 몰라 내 곁을 떠나지 마 girl you're mine 우릴 묶어도 시간에 덫을 벗어 매트는 시간의 흐름을 바꿔 내가 만든 illusion 새로운 흐름에 맡겨 새로운 느낄 emotion 내 눈을 심어 가리킬 때 세상이 벌어지면 꿈 같은 환상을 보여줄게 illusion illusion 위험해 함께 될 거라 넌 시켜지는 마음은 감출 수 없지 Welcome to the love paradise 날 맘없이는 안 돼 Y bueno, ya estamos de regreso por aquí. Aquí les colocamos la canción de View. Al parecer, los únicos que hicimos spam fue Corpi y su servidor. Y bueno, la cuarta imagen ya está publicada en mi página de Facebook. Así que entrenos y díganos qué es. Les voy a hacer la pregunta ya desde aquí. La imagen ya está, pero para que entiendan mejor. ¿Qué es la imagen? ¿Es un planeta o una taza de café? Así de fácil, así que entren y revisen qué es. Está un poquito complicada esta imagen, así que tienen que pensarla muy bien. Recuerden que su respuesta tiene que ser publicada en el chat de pedidos. Ah, por cierto, Lu, ya está en lista tus canciones, así que no te vayas ahí, porque si no, no te vamos a provocar nada. Por acá Katia Cruz está soñó el spam también, ya de último momento. Sí, lo siento. Ok, no te preocupes, estaba platicando con ellos. Ah. No sé si para final lo puse, no sé más. Ok, ya, entonces, vayan y encuentren en mi página qué imagen puse. ¿Realmente es una taza de café o un planeta? Ustedes dirán. Una taza de café. Ella, Dorpy dice que es una taza de café. Yo hace rato pensaba que era planeta, no sé. Ustedes vean qué es. Yo ya aún no sé la respuesta. Aquí Corpi me tiene con la duda todavía. ¿Ah, sí? Sí. No, ya te la dije. Oh, shu. Ah. Es estrategia. Ah. a ver, contéstame esto. Oigo. ¿El ojo de la avestruz es más grande que su cerebro? ¿Cierto o falso? ¿El ojo de qué? Del avestruz es más grande que su cerebro. El ojo del avestruz. No, yo digo que su cerebro es más grande, ¿no? ¿Qué ave va a tener el cerebro más chiquito que su ojo? Pues el avestruz. Es verdadero. ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Es en serio el avestruz? Sí, es el ave más grande y pesada. Puede alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar aproximadamente 396 libras, no sé cuántos en kilos. Sin embargo, posee un cerebro cuyo tamaño es menor que el de sus ojos. Un avestruz tiene un cerebro del tamaño de una nuez. ¿Cómo ves? Ah, su fecha. ¿Mm? Y se supone que es... Yo tengo entendido que las aves... son inteligentes. Son inteligentes, pero imagínate cuánto procesan en su cerebrito del tamaño de una nuez. La nuez no más. Sí. Pues bien, Exi, ya son 12:57. Dije la una. Ah. Faltan 3 minutos. Bueno. Hay que ser puntual. Yo nada más comento para que les vayas dando la noticia. Sí, como les dije, solamente podía estar hasta la una de la tarde el día de hoy. Por aquí ya Corpi, no sé cuánto tiempo se vaya a quedar más con ustedes, pero el día de mañana tenemos programa. Recuerden, podemos estar en la mañana dependiendo de si está Doku o no, o podemos estar en la tarde de 4 a 5 y media. Ajá. Transmitiendo Locos por el K-Pop, así que estén al pendientes. Y bueno, ¿no tienes otro dato curioso por ahí? No, creo que no. El azúcar. Bueno, ya nada más esperamos entonces. ¿Ah? Ya nada más No, iba a decir que ya más esperamos a ver que adivinen qué es lo que puse. ¿Qué es la imagen? Si sí. Realmente es una taza de café o un planeta. De quebradera de cabeza, genial. Sí, tengo otro dato, el que te comenté de Lego. Lego es cierto o verdadero. Ah, sí, cierto. Sí, cierto, falso o verdadero, perdón. Lego es Yo dije que era falso. Bueno, Lego es el mayor productor de neumáticos del mundo, falso o verdadero. Pues yo pensé que era falso. ¿Ya lo comento o no? Sí, coméntalo, porque sí, yo pensé que era falso. Ya. Okay. Pues resulta que Lego produce más de 300 millones de neumáticos al año y tienen el récord Guinness por producción, como ven. Digo, no serán neumáticos grandes, pero pues tienen la forma, son para cositas y así, ¿verdad? Sí, para sus carritos. De hecho, pues Lego se ha consolidado como uno de los mejores, una de las mejores marcas que ha diseñado o que ha hecho o creado figuritas. Bueno, esas, ¿cómo se llaman? Son piezas chiquitas para unirse y crear figuras. Uh-huh. Ya sean robots, ya sean carritos, aviones, barcos, lo que tú te imagines. Uh-huh. Así es. ¿Ya hubo quien contestara? ¿Mandé? ¿Ya hubo quien contestara? No, al parecer creo que siguen pensando, no sé la verdad. Pues bueno, los dejamos entonces con el último bloque, ya es la 1:00 p.m, ahora sí. Ahora sí, bueno, pues yo me paso a retirar por el día de hoy, les deseo una excelente tarde y un buen inicio de semana a todos. Nos estamos escuchando el día de mañana, aquí tempranito, o si no en la tarde. Corpi, un gustazo estar contigo un ratito el día de hoy. Nos divertimos un rato. Gracias por acompañarme. Qué bueno que tuviste chance, que no me dejaste morir sola y que activaste un poquito más las cosas. Sí. Y bueno, mandamos saludos a las personas que siguen conectadas, como a Estefanía Pineda, a Ani Marzán. Saludos para Lu, para Katia Cruz y para nuestra querida DJ Mari. Y bueno, yo los dejo en manos de Corpi y nos escuchamos el día de mañana. Muy recuerden bien. Que tienen que adivinar la imagen, ¿eh? No se pierdan, ahí sigue la imagen. Sí, vámonos entonces con el último bloque que es a cargo de Lu. Y pues bueno, te agradezco mucho que me hayas acompañado ¿qué fue? Casi dos horas, fíjate, se nos fue rápido. 1:40 p.m. Uh-huh. Se nos fue rápido el tiempo. Sí, bueno, así es. Y bueno, entonces ya me paso a retirar, los dejo con Corpi y nos escuchamos el día de mañana. Muy bien, vámonos pues. Vámonos, año. Bye.

Y yo por acá de, no, Estefanía, no te vayas, porque tú ganaste la dinámica de la imagen. En realidad, pues, pudo haber sido cualquier respuesta, nada más que aquí la colocamos como es una taza de café o es un planeta, y la respuesta correcta es que es un planeta, es Júpiter. Es una fotografía del polo sur de Júpiter. Esta fotografía, pues, la pueden encontrar en la página de la NASA, pero también hay un dulce que se llama Jawbreaker, y pues bueno. El dulce también tiene la misma forma, los mismos colores, por eso es fácil de confundirse. Pero sí, esta imagen que ustedes vieron es nada más y nada menos que una fotografía tomada por una sonda. Déjenme recordar cómo se llama la sonda. La sonda espacial Cassini a finales del año 2000 y es del polo sur de Júpiter. Muy bien, entonces Estefanía se ganó ahí su bloquecito de pedidos. Si los quiere ceder, pues ahí dígale a alguien a quien se los cede. Nani también estuvo participando, entonces ahorita les voy a dejar otros detallitos por ahí para ver quién se anima y quién se gana su pedido, ¿sale? Voy a dejarlos con tres canciones. Estoy tratando de poner la otra, que es también lanzamientos de esta semana. Tuvimos a Tiffany Young con Teach You, Taemin con Eclipse y a Newest con I Don't Care. Entonces vamos a escuchar estas tres canciones y una más de Super Junior, Happy Together, y yo regreso. 길을 걷다가 돌불이 걸려도 괜찮아. 아마도 아마도 아마도 마른 하늘에 비가 내려도 괜찮아. 아마도 아마도 아마도 뭐 일어나 전화나 뭐 어때 랄랄라 노래해. 아니 랩이나 하든지 랩이나 해야지 랩 랩 아니 게임이나 하든지 게임 아니 스폰지엔 테이블 찾아가서 아이스크림 마구마구 마구 먹든지. Clothes. Stupid, stupid. Guess I'm the one to teach ya. Smiley. Ya estoy de vuelta a 1:30 de la tarde, hora del centro de México. Escuchamos Happy Together de Super Junior, Tiffany Young con Teach You, New SW con I Don't Care. Y pues bueno, les puse por acá tres cuestiones, falso o verdadero. La primera es si el jabón mata completamente las bacterias. Por acá Nani Marsa nos dijo que no. Y efectivamente un estudio realizado en el 2006 pues dictamina que hay bacterias que crecen todavía sobre el jabón, y el jabón convencional pues no mata los gérmenes, solamente los desplaza. Ahí disculpen por el ruido que se escucha. Por acá también les coloqué otro falso verdadero, que es por una rola. Un rayo cae más de dos veces en un mismo lugar, y también Nani nos dijo que sí, un rayo puede caer más de dos veces, y no solamente más de dos veces, sino hasta mil millones de veces si es posible. Pero sucede que con los rayos hay un 90% de posibilidad de que 90%, ¿qué estoy diciendo? A ver, díganme, no. No, respecto a un rayo, pues no nada más puede caer una sola vez, sino que puede caer varias veces, y al mismo tiempo lo puede hacer en varios lugares, ¿sí? No solamente cae un solo rayo, son varios en el mismo lugar al mismo tiempo, en varios lugares y al mismo tiempo. Y pues para eso existe el pararrayos, inventado por Benjamin Franklin, porque pues atrae los rayos al mismo lugar prácticamente. Por acá también les dejé otro que es visible la muralla china desde el espacio, díganme. Y pues bueno, yo les voy a colocar ahorita las canciones que me pidió Nani Marsan, que en este caso fue Shiny I Want You, BTS Magic Shop. Y Alejandro Sánchez me está diciendo por acá que si es visible o no la muralla china desde el espacio. Ella ya me dijo que sí, pues te voy a sorprender, resulta ser que la respuesta es que es falso. La muralla china no se puede alcanzar a ver desde el espacio, a menos, claro, que te encuentres aquí 400 kilómetros de altura, que es prácticamente sobre la estación espacial, y que pues las condiciones atmosféricas y la iluminación sean las adecuadas para que alcances a ver uno de los segmentos de la muralla. No significa que la puedas ver completamente en su totalidad. Entonces el veredicto es falso, la gran muralla no se puede ver en su totalidad desde el espacio. Muy bien, Caroline, sí, me puedes pedir una canción, ya me voy casi, son 1:33, ya nada más pongo los tres pedidos, en este caso de, bueno, a Mrs. Mari le voy a dar su pedido porque fue quien me contestó sobre la muralla, pero me puede dejar su pedido, serían tres canciones ya junto con las de Nani, y tú puedes dejarme tus canciones, ¿sale? Vamos entonces a escuchar I Want You de Shiny, BTS Magic Shop, el pedido que me ponga Mari y la canción que tú quieras escuchar, Caroline. Bien, vamos y venimos. I 해온 기억이 넘쳐 흐르는 밤. 오나나나 희미해진 경계 기억 넘어 내게 와. 'Cause I want you. 가와준 거야. I do believe your galaxy. 듣고 싶은 너의 멜로디. 널 은하수의 별들은 너의 하늘이 과연 어떻게 숨을지. 날 절망 끝에 결국 내가 널 찾았음을 잊지 마. 넌 절벽 끝에 서 있던 내 마지막 이유야. Live. 내가 난 게 싫은 날 영영 사라지고 싶은 얼른 다 보면 넌 귀찮을 거야 호여기는

고려하지 마. No voice, no voice. 날 더 너지럽게 하지 마. Yeah, 자 생각은 다 집어치워 다 네 멋대로 해. Yeah, 속지만 너도 아닌 건 알잖아 제발 네 멋대로 해. 그만 해줘 제발. 쉽게 생각할래 나 모두 신경 쓸 필요 없으니까. There's so many voices. Pues ya me voy, ya me voy. Es lunes, sobrevivimos a la mañana y pues bueno, Eddie me hizo el favor de venir a transmitir. Saludos para el jefe que anda por aquí, acabo de ver que se acaba de conectar. Saludos para Nani, Alejandra Sánchez, Elizabeth Castilla, Lilia Zaragoza y Katia Cruz. Gracias a todos ustedes por haber estado conmigo esta mañana. Espero que se hayan divertido, que haya sido un poquito más ameno y placentero escucharme, claro que sí. Sobre todo con Eddie. Mañana no se olviden, si entra Doki a las 10 de la mañana, pues vamos a estar igual presentes y estaremos moviendo el programa para las 4:30 más o menos, 4:30 de la tarde. Si no es así, pues entonces el miércoles estaremos transmitiendo y el jueves sin falta sería el segundo programa de Locos por el K-Pop para que vengan acompañados. Miércoles de 8 a 10 está transmitiendo DJ Mari para que vengan a acompañarla y pues bueno, creo que es todo por el momento. Mañana vamos a esperar cómo nos va, si viene o no Doki y si transmite. Muy bien, entonces los dejo ya con las últimas dos canciones pedidos de Nani Marsan, que son Winner Really Really y Beast con Fiction. Nada más un dato aquí, Fiction and Fact es el nombre del álbum y la canción se llama Fiction, creo yo. Muy bien, vámonos pues, gracias a todos, provecho quien se va a comer, bye bye. Yeah. 단지가 내 사이로 기다릴 수 있어. 내 집